11 de la mañana, 29 minutos. Estamos en momento de columna y, como anunciamos, estrenamos columna. Los martes solía estar René, pero se ha mudado de día. Y los martes aquí contamos con la presencia de Pancho Mondino. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo y tenerlo aquí en la mesa. ¿Cómo le va, Pancho? Hola, Negrito, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me va muy bien, contento, agradecido por esta invitación. Y bueno, difícil desafío le ha tocado a Don Pancho. Esto es, va a ser la columna introductoria en la que trataremos de explicar el desafío que se le ha planteado a un narrador, a un cuentista, aquí venir a un programa informativo. Claro. Bueno, fue una de las primeras cosas que pensé una vez invitado. Dijiste, es un quilombo esto. ¿Cómo es esto de...? Donde todo es actualidad, todo es el vértigo de lo que está pasando ahora en Córdoba, las elecciones, las peleas, las peleas en el mundo. Pero todo lo de ahora, ¿cómo introducir, cómo meterse en el mundo que es este mundo que a mí me encanta habitar, que es... el universo de los cuentos? Uh-huh. ¿Y qué pensás? ¿Llegaste a alguna...? ¿Algo te alivió el alma mientras pensabas esto? No, el alma, a medida que lo pensaba, se me iba inquietando en realidad. Las palpitaciones. Pero, bueno, lo que pasa es que yo pienso que está bueno, es útil, es más que necesario, casi imprescindible que podamos... tomarnos ese momento para entrar en ese mundo, en esa... el mundo que, para hacerlo un poco más general, yo diría el mundo de la ficción, ¿no? Uh-huh. En el que entramos cuando escuchamos un cuento, cuando leemos un cuento, una novela. Ojo que algunas cosas de las que contamos acá parecen ficción, ¿eh? Parecen ficción. Bueno, a veces no está tan clara la frontera que divide la ficción de la... Algunos cuentos parecen chotos al lado de la realidad. Totalmente, la realidad... Bueno, sí, también dijo un escritor alguna vez que la realidad a veces exagera, y cuando exagera se transforma en una ficción media mala. Pero bueno, entonces desde la ficción trataremos de enmendar esa plana. En algún momento, cuando charlábamos de hacer esto, a mí se me ocurría esto de, bueno, de se habla de la palabra relato, ¿no? Que es propio de otras artes, pero que se ha introducido en el mundo, digamos, de la política, de nuestra sociovida, ¿no? De cómo sí. Aceptamos un relato de alguien que se propone una trama y que la despliega en la sociedad. Sí, es interesante porque me parece que la palabra relato, así como decís vos, que se introdujo, aparece como en una carga peyorativa. Claro. O sea, el relato lo que sería es algo que con una intención aviesa trata de desviar la realidad hacia otro lado. Claro. Bueno, lo cual lo llevaría... Como yo veo las cosas y como te las cuento, ¿no? Claro. Lo cual lo estaría acercando bastante a la mentira. Uh-huh. O a ese invento que yo no entiendo de qué se trata, que se llama posverdad. Ah, bueno, podemos ir caminando ese caminito de la mano, Pancho, juntos este año también. Porque hay bastante de ficción también. Totalmente, pero a mí me parece en todo caso interesante rescatar esto de o reflexionar sobre qué es la ficción, ¿no? Hay quien dice que, bueno, que es muy interesante pensar esto, que la ficción no es ni una verdad ni una mentira, es otra cosa. Entramos en otro mundo, un mundo al que podemos entrar, y cuando salimos, difícilmente salimos siendo los mismos. De alguna manera algo nos pasa, aun cuando escuchamos un cuento infantil. Ajá. Porque, bueno, nos lleva a un universo donde vemos las cosas desde otro lugar. Y aceptamos, ¿no? También ese acuerdo. Acordamos meternos en ese otro universo que nos proponen. Totalmente. Y pasa esto que se nos enriquece el universo simbólico. Nosotros nos manejamos con una cantidad de símbolos. Y permitir que esos símbolos, de alguna manera, cuando nos llegan a través de un relato, a través de una historia, bueno, lo que hacen es involucrarnos. Nos invitan a pensar en nosotros mismos, cualquiera de esas historias, cualquiera de esas ficciones, que no son ni verdad ni mentira, en algún momento vamos a sentir que hablan de nosotros mismos, nos interpelan. Eso te iba a decir, una interpelación, o por lo menos nos proponen un conducto hacia revisar eso que aceptamos irnos a navegar por eso, pero que siempre va a tener como un rebote, un boomerang hacia nosotros. Totalmente. Es la diferencia que también podemos marcar entre lo que es una noticia, ¿no? Donde lo que de los que están hablando es lo que le pasó a otro, y la ficción. La ficción narrativa, que es lo que en algún punto habla de nosotros. Bueno, en el relato periodístico hay una intencionalidad de que eso te toque, de que eso vos te sientas representado, identificado, claro, martirizado. Bueno, claro, ese sería el desafío del cronista, claro, del periodista, de bueno. A veces incluso hasta con malos fines, ¿no? Como que te tergiverso o manipulo la información para que a vos algo te pase con respecto a eso. Acá esto es como la moneda de cambio habitual en la ficción. Claro, y por lo menos desde mi punto de vista, cuando es buena ficción, no tiene una intención previa de que vos llegues a pensar una cierta cosa. O sea, no es que yo te quiero inducir a que haya implícita una moraleja. Claro. Ah, bueno, yo te lo cuento de esta manera para que vos llegues a... A más B más C más D es tal cosa. Claro, cuando existe esa intención desde el que cuenta o desde el que escribe, generalmente los resultados no son buenos o son pobres. Claro. Porque se nota la mano ahí, no hay, sí, no se vuela. Se nota la costura, claro. Bien. Así que bueno, un poco la idea es eso, hablar un poco de los cuentos, en alguna instancia contar algún cuento y aventurarse a un mundo que es, cuando uno lo empieza a transitar, es más un universo más ancho y más profundo de lo que parece. Claro. Si pensamos que en la historia de la humanidad, el tiempo que hace que nosotros nos manejamos con una cultura escrituraria, que los saberes y los sentimientos se transmiten a través de la escritura, es muy poco. Hace muy poco que empezamos a escribir y a transmitirnos las cosas a través de la escritura. La mayor parte del tiempo de la historia del hombre no está contada. Se transmitió a través del lenguaje oral. Ah, claro, no por escrito, claro. No por escrito. Bien. Y todo. Y durante miles y miles y miles de años, bueno, no había un manual para saber que el conocimiento de uno se transmitía al otro. Ni el saber, ni nada. Y un instrumento central fueron los cuentos, fueron las narraciones. De hecho, en las religiones, que son los primeros cuentos, que son los que tratan de explicar cómo es que estamos en el mundo, por qué, cómo llegamos y fue a través de los cuentos. En realidad podemos decir la Biblia es un cuento, es un cuentito, y cualquier religión que explica desde la mitología, desde las leyendas, cómo aparecimos en el mundo y por qué. Bueno, son lenguajes simbólicos que se relatan a través de los cuentos. Y hay una disputa también, me parece, ahí, ¿no? También porque incluso hasta en cómo contamos nuestra historia también hay una disputa de intereses y quién cuenta todo, bueno, esto, por ¿no? supuesto, porque el que contaba, el que relataba, que era alguien con poder, por supuesto que tenía un poder muy grande porque era el encargado de transmitir. Esto fue así. totalmente. Entonces, hoy por hoy, donde todo parece que se transmite por escrito y donde la comunicación que se da a partir del contacto físico cada vez es menor. Claro, sí. Entonces, sí. Recuperarlo, comunicarnos a través de la palabra dicha, a través de la mirada, bueno, creo que es recuperar algo que es central para el hombre. Y hay algo que estamos perdiendo en esto de... Bueno, no quiero ser... Sos nuestro salvador, vos venís a esto. No quiero decir, no puedo denostar el... Bueno, porque si no entramos en esta cosa de que bueno, que con el celular, que con las redes, que no, con... Está planteado así el juego, ni bueno ni malo. Yo creo que hay que aprender a sumar y no a crear dicotomías falsas, uh-huh. Porque no existen. No podemos decir celular no, o computadora no, o esto no. Sumemos, pero pensemos en rescatar este lugar, este espacio, sostenerlo, alimentarlo. Que aparte no es tan complicado. Bueno, este nuevo mundo de las pantallas, de la información, me parece que a todos los exponen a este juego de dilucidar si es verdad o si es mentira. Lo que dijiste en el comienzo de este espacio es que la ficción te lo propone de entrada. Te dice, no es ni verdad ni mentira y queda claro y aventúrate. Y acá te estoy esperando, querido lector. Me parece que no es menor esa propuesta y hasta en estos tiempos tan locos puede ser hasta una propuesta totalmente o terapéutica o relajante o apasionante también. No, totalmente. Y está bueno pensar en la posibilidad de multiplicarlo, ¿no? O sea, hay un cuentista, un cuentero español que dice, en realidad buena parte de la crisis que vive la humanidad es porque no hay más sobremesa. Claro. Entonces esto de juntarse en la casa, en el bar, entre los amigos y contar, bueno, es un ejercicio que no cuesta casi nada. No, y es un músculo que tal vez sí tenemos un poco dormido, ¿no? Lo de contar. Sabemos reconocer rápidamente cuando uno es buen, claro, uno del grupo es buen cuentero. Sí, lo que pasa, claro. Pero lo que pasa es que como también estamos tan a la defensiva, tan pertrechados, tan generando un vínculo o desvínculo, como decía Galeano, donde del otro primero sospechamos y después vemos. Entonces, volvemos a la dicotomía, bueno, de verdad mentira. Claro, el contar nos expone. Uh-huh. Por eso me parece que es interesante trabajarlo, es historia también. Ah, por ello, Pancho, durante todo este año, de la forma que sea, sabemos que algunos días no podés venir, ya nos avisaste, pero acá hay teléfonos, hay posibilidad de grabarse, y los martes la columna será de don Pancho Mondino. Estamos re contentos y lo veo munido de libro en mano. Cuando estaba pensando cómo arrancar, me encontré, yo reviso así salto porque siempre digo, algún texto me va a aparecer, a salvar. Me está buscando para salvarme. ¿Y qué encontraste? Y encontré un texto de un librito de Graciela Montes, que es una escritora de literatura infantil, pero aparte alguien que reflexiona sobre el tema de la literatura, la ficción, la lectura. Uh-huh. El libro se llama La frontera indómita, que tiene un subtítulo que es En torno a la construcción y defensa del espacio poético. Y quise leer una página, a ver, que tiene que ver de alguna manera, o creo que redondea, sobre lo que estuvimos hablando. Y dice así. Hace 20 años creí que eran muchas las cosas que debía decir. Hoy pienso que lo que quiero decir no es tanto. Hace 20 años creía saber más, mucho más que ahora. y mis opiniones eran más contundentes. También tenía mucha más confianza en poder comunicar mi pensamiento. Como se verá, era algo ingenua. Hoy no tengo esa confianza. He terminado por darme cuenta de que todo lo que me rodea es complejo, cambiante, equívoco e inasible, que está construido en capas y más capas y que siempre queda alguna otra capa por debajo, algo sorprendente que me obligará a replantearme todo a cada paso y que la vida no me alcanzará para explorar sino unos pocos trozos. Tampoco doy ya por descontada la comunicación como hacía antes. Más aún, hoy, en un mundo saturado como este en el que vivimos, con tan poco silencio, atosigado de mensajes, la comunicación entre dos humanos me parece un milagro. A veces, solo a veces, se abre una fisura, una grieta, y algo de lo que uno dice puede pasar a formar parte genuina de las preocupaciones de otro. En ese sentido, lo que, por razones diversas, nos hemos quedado cerca de la infancia y no la hemos clausurado, corremos con alguna ventaja. La comunicación se vuelve algo más fácil, puesto que las grandes cuestiones son las que nos planteábamos a los 4, a los 5, a los 6 años, y los paisajes de infancia de las distintas personas, aunque variados, se parecen siempre un poco. Los asuntos con que nos topamos los humanos al entrar a la vida no son tantos. El amor y el desamor, el tiempo, el cambio, la soledad, la compañía, el absurdo, la injusticia, la extraordinaria variedad y riqueza del mundo y la búsqueda de señales para encontrar en él algún sitio. Cuando uno habla desde la propia infancia a la infancia de otros, tiene algunas posibilidades más de que se produzca la grieta. Por eso decía que corro con ventaja. Una de esas cuestiones viejas, nunca jamás saldadas, siempre abiertas y calientes, es la que tiene que ver con los cuentos y con la ficción en general, con cómo se va construyendo el territorio del imaginario, con la extraña manera en que de pronto, en medio de la vida cotidiana y sus contundencias, se levantan las ilusiones de un cuento, y con el modo en que nos entregamos a él y resolvemos habitarlo, a pesar de ser una construcción tan precaria, suspendida en la nada, hecha de nada y además para nada. Hermoso, Pancho, hermoso primer encuentro de esta columna que, si querés, le pones nombre el día de mañana, si no, será la columna de Pancho, será relatos, ficciones, lo que vos quieras, eso queda a tu criterio. Bueno, yo cuando tuve hijos siempre me costó el tema de elegir nombres, así que... Le podés poner Juan Fer Quintero, le podés poner Nacho Escoco también. Capaz que vamos por ahí. Bueno, muchísimas gracias por sumarte acá al equipo de Panorama. Gracias. Te esperamos a vos. De la manera que sea en los martes, teléfono, grabación, aquí con nosotros tomando mate. Es un gusto contar contigo, sí, este año. Sí, salvo alguna cuestión extraordinaria, pero bueno, esperemos que sea aquí. Bueno, y te homenajeamos con uno de tus temas preferidos, esto lo sé yo, pero ahora lo vas a ver todo Punilla vas a ver que uno de tus temas preferidos es Rabo de Nube, sino el tema preferido de tu vida, todo. Ya lo podemos poner así si querés. Buenísimo. Bueno, versión original, es la verdad. La del disco Rabo de Nube, no vamos con ninguna versión ni nada, esta es la original, la posta a posta, la que te gusta a vos y la que le gustaba a Fidel. Excelente, me da un poco de vértigo que un secreto así se difunda tanto, pero bueno. Acostúmbrate. Gracias, Pancho. Gracias a vos. Thank you.